Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los libros, esos maravillosos objetos llenos de historias, de palabras, de personajes fantásticos que permiten que nuestra imaginación juegue con las estrellas, converse con un pulpo en el fondo del mar y nos lleve por senderos claros y sombríos. Este programa es para ti, y para ti, y para todos, para todas, a quienes un libro les revolvió los ojos, los oídos y los abrazó para siempre. Aragüí, un mundo de libros. Aragüí es una palabra de origen quichua que significa poesía y canto. El nombre primitivo de la cultura inca era Arabi, una canción lírica en la que se hacía referencia al amor, a la búsqueda del amor ideal, a la alegría, a las emociones y, por encima de todo, era un canto a la vida. Y los libros son eso, un canto a la vida. Cada página es un instrumento que afinamos con puntos y comas. Buenas tardes, soy María José. Este jueves 18 de marzo queremos hablarles sobre el libro ilustrado. ¿Por qué son importantes las ilustraciones? Hoy lo vamos a averiguar, siempre y cuando el Hugo nos dé una manito. Las dos manos si es el caso. Buenas tardes con todas, bienvenidos todos a este tercer programa de Aragüí, un mundo de libros. Ya superamos la barrera del segundo programa, ¡qué bueno! Yo que nunca pasaba del primer programa, pero aparece la palabra libro y tiene como una magia que invita a quedarse. Los lectores habituales saben a qué me refiero. Leer es comprometerse con una historia hasta el final. ¿Y quién se ha comprometido con leer todos los programas de un libro? Es una niña que, al parecer, se escapó de algún cuento ilustrado. Nos mira con cara de querer algo. Viene con un libro en la mano. ¡Ah! Ya sé, es Lilia. Siempre es un regalo que un niño o una niña se interesen por la lectura desde pequeños. Con esa práctica cotidiana ya tienen medio charco saltado, media carrera cursada y medio helado chupado. De acuerdo. Así que, sin más preámbulos, Lilia, el micrófono es todo tuyo. Regalos de Pala Bruja. De Edgar Allan García, ilustraciones de Eduardo Cornejo. Te regalo un pedazo de viento, la presencia de los ausentes, la mariposa del tiempo, un río redondo y sin puentes. Te regalo un arco iris blanco, los sueños lobos de mi perra, la hermosa luna negra, una jirafa cantando sobre zancos. Te regalo una sonrisa de gato, el gran árbol que camina, un beso de mi lagarto, la rosa que no sabe de espinas. Te regalo en este abrazo, vida mía, las locas alas de mi fantasía. ¡Ah, qué maravilla de poema! Muy bien, gracias Lidia por ese hermoso regalo. ¿Y quién es el autor de este lindo cuento? Ya les cuento. Se trata de Edgar Allan García. Él es un escritor ecuatoriano, tiene publicados nada más y nada menos que 74 libros, así como lo oyen. 74 libros de los géneros de cuento, poesía, novela, ensayo y literatura infanto-juvenil. Ahora sí, ¿Qué les parece si hablamos sobre los libros ilustrados? Hugo, tú que eres medio ilustrado, cuéntanos, ¿qué es un libro ilustrado? A ver si me acuerdo. Los libros ilustrados son libros cuyo texto se acompaña de ilustraciones que reflejan imágenes de la historia que se está narrando. ¿Ah? Justo el libro que estoy leyendo con mi hija tiene ilustraciones muy bonitas que refuerzan la historia. Es decir, que son tan importantes los que escriben como aquellos que dibujan, ¿o no? Ajá. Sin embargo, dichas ilustraciones no son imprescindibles. ¿No? No. Verás, el libro podría leerse igualmente bien si no tuviera imágenes. Y estas tienen una función puramente estética, con el fin de que el texto se vea mucho más hermoso, que sea atractivo visualmente, especialmente para los niños, aunque a los grandes también les encanta. Pero para que todas y todos entendamos lo que significa un libro ilustrado, ¿por qué no escuchamos a Paulina Guzmán? Ella es mediadora de lectura. La Pauli es quiteña, pero reside en Ambato y tiene una amplia experiencia como, ya lo dije, mediadora de lectura, actriz y música. Ha trabajado con los proyectos lectores Yo Amo Leer, La Pájara Pinta y participa también como mediadora de lectura en el Tambo Pilawin, en la parroquia rural de la ciudad de Ambato. ¿Cómo estás, Paulina? Te damos una gran bienvenida aquí en Aragüí, un mundo de libros. Hola, Majito. Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien desde acá, desde Ambato. Qué chévere poder escucharte y que nos acompañes esta tarde. Pauli, te cuento, estamos hablando sobre el libro ilustrado. Nosotros queríamos saber en cómo, con tu experiencia de mediadora de lectura, los niños perciben los libros ilustrados, de este encuentro que tienen. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Pues los libros ilustrados siento que es como una entrada grande. Es una entrada grande para los primeros lectores que tienen en el imaginario al libro aburrido. Y ellos se dan cuenta que hay estos libros ilustrados que son en su mayoría imágenes y que les muestran otras situaciones y se enamoran nuevamente de las palabras y quieren nuevamente volver a las imágenes. Y ya los que van también leyendo un poquito más son como mucho más sensibles a las imágenes y se van dando cuenta de detallitos que nos ponen los ilustradores y van también iniciando otras historias que nos cuentan a través de las ilustraciones, van creando otras cosas también con su imaginación. Y sí, para mí los ilustradores hacen un trabajo maravilloso al conjugar el texto con la historia, al ofrecernos esta posibilidad a los niños y también a los adultos, ¿no?, de deleitarnos con la imagen. Sí, así es. En base a lo que acabas de comentar, muchos quizás padres o docentes harían la afirmación de que los niños, en este caso, no saben leer por el hecho de no decodificar las letras, los números. ¿Qué les dirías a ellos con esta lectura que los niños sí realizan de las imágenes y que son capaces de generar relatos en base a ellas? Que nosotros desde siempre también leímos el mundo, ¿no? Que nuestros antepasados ya sabían antes cómo, cuándo iba a llover o qué clima iba a ser mañana. Y capaz que nosotros también estamos ya un poquito alejados y en muchas situaciones de la vida no necesariamente tenemos que leer letras, ¿no? Sino ver la situación, encontrar una salida ya por todo el contexto. Entonces los niños aprenden a ver todo, aprenden a ver ya ese todo, es el texto. texto, esos detalles. Ya leen también estas otras posibilidades que nos dan. Y es importantísimo que mantengamos esta habilidad y de que no sea siempre la lectura que común que nos dicen en escuelas o que tienen que ser solo texto y que sí, hay papitos que nos dicen que mientras más lean mejor y mientras más tenga texto el libro, ese se llevan porque sienten que esa es la lectura también. Pero la lectura va mucho más allá, va a leer imágenes, a ver esos detalles que no son tan obvios también. Chévere. En base, igual, no, esto a lo que comentas de que quizás los papás tienen preferencia en cuanto a llevarse un texto con muchas, muchas letras y nada de ilustraciones. ¿Cuáles son las características que tú puntualizarías o recomendarías a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los padrinos quizás, que van a comprar un libro físico? ¿Cómo les dirías que presten atención a esos detalles para que se enganchen de un libro ilustrado? Primero que yo soy como ya muy casera de las editoriales, entonces hay editoriales que publican, que yo sé que publican como muy buenos libros ilustrados, que me he enamorado, o sea, que tengo cerquita el Fondo de Cultura Económica, el Zorro Rojo, Picarona, también tengo como libros muy bonitos de esta editorial, perdón. Océano Travesía también me gustan mucho los libros que tienen ilustrados, porque también tenemos, hay otros ilustrados también. Entonces, es como fijarse en blogs también, en los gustos del niño. No podemos decir que, claro, el mercado del libro ilustrado ha crecido muchísimo y hay de todo. Pero también hay verdaderas joyas en estos libros ilustrados, así que creo que sí es necesario también un poquito investigar o un ratito, ahora que tenemos tan fácil la tecnología, googlear a ver alguna reseña y para estar como seguros. Y después pienso que si es que eres como primerizo, a veces sí tienes como esto de ser o no ser, comprar o no comprar el libro, pero después ya creo que se va despertando esa sensibilidad y vas apreciando este arte también de los ilustradores, de los escritores y ya puedes reconocer también como con mayor facilidad el libro que debe ser llevado a casa. Como por soltar algunos nombres, ¿qué ilustradores les recomendarías a igual como que en esta sección de la que estamos hablando? Ilustradores, Corky Paul, me gusta mucho. A ver. Bueno, parece que tuvimos un problema con la comunicación. Hasta que se restablezca la conexión y podamos regresar con a la charla con Paulina, con Pauli, vamos a escuchar una linda canción de Marielena Walsh. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Pauli, gracias por volver. Vamos a retomar en la pregunta que nos quedamos. ¿Por qué no nos comentas qué ilustradores les podrías recomendar a papás, mamás, abuelitos, como habíamos quedado hace un momento? Bueno, les voy a recomendar algunos de mis favoritos, pues, que tienen una producción de libros increíble. Están Anthony Brown, Oliver Jeffers, Satoshi Kitamura también. Tenemos a una colombiana que también me encanta, Claudia Rueda. Y como también hay ilustradores en nuestro país, pues yo me encanta mucho el trabajo de Eulalia Cornejo, Roger Icaza, Sosa Pato, Santiago González, por nombrar unos cuantos, porque ilustradores hay muchísimos, pero siempre hay nuestros preferidos también, ¿no? Juan Jedovius también me gusta mucho, por cierto, ahorita le vi aquí en mi librero ahí que también tengo el trabajo de Juan Jedovius. Te puedo decir Isol también, Isol tiene muchos libros ilustrados para niños y niñas, Corky Paul. Te puedo decir, hay unos libros increíbles que son Pobab de David Carter, que son unas verdaderas maravillas, unos verdaderos tesoros de libros. ¡Qué lindo! Esperemos que pronto cualquiera de estos libros, ilustradores, escritores que nos acabas de, también de comentar, de mencionar, se crucen en el camino de niños, jóvenes y adultos, ¿no? Esperemos que lleguen a calentarles, a abrazarles con sus imágenes, con sus palabras. Como para cerrar, Pauli, me gustaría saber, ¿con qué libro tú te enganchaste? Obviamente el libro ilustrado. Y si nos puedes contar de él, nos lo puedes leer, quizás, si lo tienes cerca. Un libro ilustrado, el primero. No lo tengo cerca, pero yo recuerdo que cuando comencé como El Camino de la Mediación, me encantaba mucho leer Sueños de Roger Icaza. Y déjame ver por si acaso. Claro, sí, te esperamos. Déjame ver por si acaso tengo sueños, pero no tengo sueños de Roger. Pero ese es uno de los que recuerdo que me encantaba leerlo en voz alta. Luego ya se han ido como... Has ido encontrando como cambiando, ¿no? Tenemos como épocas y épocas. Claro. Pero te tengo uno aquí. Que me gusta mucho también, me gusta mucho Y lo que escribe Edgar Allan García, y aquí precisamente siempre comenzamos con algo de algún poema de él. Sus libros, me parece que tengo dos de Edgar Allan García, y en unos tiene ilustraciones de Guido Chávez, en Te quiero muy bajo la vaca, dijo la vaca, y para brujas, que es ilustrado por Eulalia Cornejo. Y te voy a compartir uno de Palabrujas. Ok. Caperucita feroz. Caperucita estaba furiosa, más que furiosa, feroz. Por desgracia se cruzó por su camino un lobito distraído, uno que casi no tendría dientes ni voz. Te voy a morder, gritó Caperucita, y el lobo, ay pobre lobo, se asustó. Solo la abuelita del cuento podía salvarlo del mordiscón, pero estaba tan contenta conversando con el leñador que nada vio o nada hizo. Le importaba un chorizo. Y el lobo, ¡ay, pobre lobo!, se fregó. Caperucita feroz, de Edgar Allan García. ¡Bravo! Muchas gracias, Pauli, por tus palabras, por tus recomendaciones. Queremos decirte que las puertas de Araui, un mundo de libros, están siempre abiertas. Nos gustaría seguir conociendo sobre el trabajo que haces. Estuvimos presentándote y sabemos que haces un trabajo de mediación en un área rural de Pilagüín. Y bueno, para cerrar, nos gustaría que nos cuentes de esa experiencia que se escucha muy, muy bonita. Sí, yo trabajo con el Plan Nacional de Lectura en Pilagüín, que es un área que es rural, y a pesar de que relativamente estamos cerca, tú llegas allá y te sientes como que caminaste en el tiempo. Y claro, fue la primera vez que los guaguas tienen como un acercamiento, y lo que me di cuenta es que todos los niños, todos los seres humanos disfrutamos de las historias con igual emoción, igual pasión. Como habíamos hablado de los libros ilustrados, esto nos permite abrir las puertas a este mundo maravilloso de los libros. Pues antes de que comience toda esta pandemia, yo tenía ya lectores que se llevaban ya libros a leer, y se demoraban algunos unos 15 días, otros una semana. Hablamos ya de obras como de Roald Dahl, se llevaron de Viviana Cordero, teníamos ya que se llevaban y devoraban libros. Y solo me queda esta emoción, este amor por lo que hacemos, ¿no? De acercar a los libros a personas que tal vez están lejos, que las condiciones sociales no permiten que tengan como esta facilidad también de adquirir libros cada mes, pero que a través de nuestro trabajo también acercamos este mundo a las letras, estas historias que nos cobijan, que nos emocionan, que nos sorprenden a esta población que también, que todos disfrutamos de historias. Qué bello, Pauli, te felicitamos mucho por tu labor. Como dices, es increíble el poder acercar libros a estos espacios donde quizás no hay una biblioteca cerca, no hay una librería cerca. Queremos agradecerte por todo, por tu tiempo. Y esperamos que nos volvamos a encontrar prontito. Gracias, Pauli. Muchísimas gracias a ti, Majito, por la invitación. Yo encantada de la vida de conversar de libros. Gracias. Abracitos. Abracitos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agarre su pincel.

Pero déjenme acordar qué libros ilustrados pasaron por mi vida. La Caperucita Roja, El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, Las Fábulas de Sopo, entre otros. ¿Ves qué importante es tener libros en la casa? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué les parece si escuchamos un cuento de Anthony Brown? El cuento se llama Willy el Tímido y es del Fondo de Cultura Económica. Justo para el Hugo, ajá, que según él es tímido. ¿Sí? Dice que cuando nadie le ve. Willy el Tímido, de Anthony Brown, Fondo de Cultura Económica. Willy era incapaz de matar una mosca. Cuando salía de paseo, Willy tenía buen cuidado de no pisar a los insectos pequeños. Cuando alguien tropezaba con él, siempre decía, perdón, aunque no fuera su culpa. A veces, cuando salía a caminar, la pandilla de gorilas del barrio lo molestaba. Perdón, les decía Willy cuando le pegaban. Los gorilas del barrio lo llamaban Willy el Tímido. Willy odiaba ese nombre, Willy el Tímido. Una noche, cuando Willy leía sus historietas, encontró un anuncio que decía, ¡no seas un debilucho! Yo era un pobre flaco y debilucho con un tórax sumido. Ahora puedo dar órdenes a otros, mirarlos de arriba a abajo, imponerme a todos. Puedo patear arena en sus caras, hablarles fuerte, levantar objetos pesados, hacerme respetar. ¿Quieres tener brazos como músculos fuertes, piernas que nunca se cansan, un tórax enorme, un extenso guardarropa, una personalidad magnética? Envía este anuncio por correo ahora mismo. Esto es precisamente lo que yo necesito, pensó Willy, y envió el anuncio a la dirección señalada. Todas las mañanas salía corriendo a la puerta para encontrar al cartero. ¡Ay, perdón!, decía. De eso decía Willy cuando el cartero no le traía nada. Un día llegó un paquete. ¡Por fin! Willy lo abrió emocionado. Adentro había un libro que le decía lo que debería hacer. Primero, algunos ejercicios. Después, a correr. Willy tuvo que seguir una dieta especial. Fui a clases de aeróbics donde todos bailaban al ritmo de la música. Willy se sentía un poco ridículo. Aprendió a boxear. Y fue a un club para desarrollar los músculos. Willy empezó a levantar pesas y poco a poco, a lo largo de semanas y de meses, Willy fue haciéndose más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Willy se miró en el espejo y quedó satisfecho con lo que vio. Un día, Willy paseaba por la calle y vio que los gorilas del barrio atacaban a Millie. Todos corrieron. ¡Ay, Willy!, dijo Millie. ¿Qué, Millie?, dijo Willy. ¡Tú eres mi héroe, Willy!, dijo Millie. ¡Oh, Millie!, dijo Willy. Willy estaba orgulloso. ¡Ya no soy un tímido debilucho! ¡Soy un héroe! ¡La, la, la, la, la! ¡Pum! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, perdón!, dijo Willy. Willy el Tímido, todo un personaje. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Supongo que a muchos.

Realmente es un tema muy duro, pero necesario. ¿Y si nos despedimos con un poema? Sí, porque me dejó medio golpeado el tema esa. Yo tuve de mascota un pato una vez y se murió. Para que se te vaya la pena, entonces leamos un poema juntos. Listo, a ver, ¿de qué se trata? La foto movida, de Palabrujas, Edgar Allan García, con ilustraciones de Eduardo Cornejo. Que yo recuerde, el abuelo no colgaba del techo, pues estaba arropado en su lecho, y era un perro lo que acariciaba su mano, no ese extraño enano. En vez del fantasma sin cabeza ni pies, estaba mi primo Andrés, y arrimada a la pared estaba Rita, no esa graciosa lagartija. ¿Que por qué remedios la bella salió con cara de pez y la lora Inés pareció una estrella? A mí no me pregunten, que no tengo ni la menor ni la mayor idea. Solo sé que tía Laura no es aquel marciano con barba y que la prima Mariela parece una torta con velas. ¡Pero miren nada más que lío! Alguien movió la foto. Y en vez de mi familia salió un terremoto. Fue un placer enorme haber compartido con ustedes este tercer programa sobre los libros, las ilustraciones, las historias. Esperamos que se hayan divertido al igual que nosotros y nos vemos, como siempre, el próximo jueves a las 5 de la tarde para un nuevo encuentro con Araui. Un mundo de libros. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó.